Si las gatas bailan en la disco fabuloso, ella janguea con los poderosos. Le gustan las movidas de los mafiosos, no se va fácil un culito prestigioso. Se van a todos aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio. Hoy hay entierro aunque no hay velorio, hay funeral en mi dormitorio. Se van a todos aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio. Hoy hay entierro aunque no hay velorio, hay funeral en mi dormitorio. Tú eres María Coqueta, tienes la combi completa. Mientras me baila yo quemando una seta. Hoy trajimos las maletas, tantas botellas con pelitas quemamos la discoteca. Son Pelín, la Luisa, mi frene. Son 1500 igual que la tenis. Versace, Gucci, no Yeezy, Penny. Después de la disco vamos pa' Denis. Luego pa' mi casa, te doy la champaña. Mientras que te baña, con la mente daña. Dale, ponte ready, tapa la maraña. Cristal se España, yo dándote caña. Si la gata baila en el disco fabuloso, ellas andan con los poderosos. Le gusta la movida, lo mafioso. Ellas tienen un texto prestigioso. Se van a todos aunque tengan novio. Las envidiosas le tienen odio. Hoy hay entierro aunque no hay velorio. Hay funeral en mi dormitorio. Se van a todos aunque tengan novio. Las envidiosas le tienen odio. Hoy hay entierro aunque no hay velorio. Hay funeral en mi dormitorio. Baby, yo estoy solo desde septiembre. Pero no tan solo tengo mi pistola siempre. Que no tiene novio, es claro que me entiende. Que tiene un regalo y no estamos en diciembre. Lela. Me gusta porque no me cele y es pura candela. Las notas son bien diferentes cuando estoy con ella. Si las gatas bailan en la disco fabuloso, ella janguea con los poderosos. Le gustan las movies de los mafiosos. No se va fácil un culito prestigioso. Se van a todos aunque tengan novio. Las envidiosas le tienen odio. Hoy hay entierro aunque no hay velorio. Hay funeral en mi dormitorio. Se van a todos aunque tengan novio. Las envidiosas le tienen odio. Hoy hay entierro aunque no hay velorio. Hay funeral en mi dormitorio. Yeah, baby. Este es. Ay, yo sin dile mami. Dímelo, flow.